Hola, muy buenas tardes, bienvenido aquí en Radio Ela, www.radioela.org, a Latido de Libertad. Hoy es viernes 26 de marzo, les llevábamos una semana sin hacer programa y por desgracia de nuevo tenemos que volver a contar desalojos, llevamos ya mucho tiempo sin contarlos. Contaremos el desalojo de la ocupación rural contra la línea MAT en Cataluña y el desalojo del centro social ocupado La Mácula aquí en Madrid el pasado miércoles 24. Y no tenemos ningún tema central como tal, sino que nos vamos a dedicar a comentar unas de las cuantas convocatorias que hay en los próximos días en Madrid, que tratan bastantes temas políticos muy diferentes, desde políticos y sociales, desde Palestina a las empleadas del hogar, pasando pues por la campaña de si es legal, es legal, contra todo este tema que están haciendo desde el Ministerio para cerrar webs y demás. Vamos a hablar un poquito de todo. Hay bastante cosillas. Hablaremos de la macro marcha, de la marcha a la macro cárcel de fuera. Y tendremos, por supuesto, una completa agenda de cositas. Así que nada, empezamos aquí en Radio Ela, www.radioela.org, en Latido de Libertad. Nuestro noveno programa de esta temporada. Ocalitos, ya tan maduros, ocalitos, ocalitos, muchos ocalitos, ocalitos, ocalitos, patemos canguros naturalia. Turismo verde, turismo verde, turismo verde, llévate una montaña, turismo verde, turismo verde, turismo verde, ay, vete a Gaia naturalia, naturalia. ¡Naturalia! ¡Naturalia! ¡Premios principiegos! ¡Premios principiegos! ¡Premios principiegos! ¡Así na conócenos! ¡Premios principiegos! ¡Premios principiegos! ¡Premios principiegos! ¡Sóbranos dinero, Naturalia! ¡Asturias! Desierto industrial, paraíso calital. Asturias verde, fiesta de Prado. Llegó la fiesta, problema arreglado. Ocalitos, ocalitos, muchos ocalitos. Ocalitos, ocalitos, ya tan maduros. Ocalitos, ocalitos, muchos ocalitos. Ocalitos, ocalitos, patemos canguros. Naturalia. Naturalia. Naturalia. Naturalia. Naturalia. Naturalia. Naturalia, Naturalia. Queremos ser una isla. Acabamos de escuchar una canción del grupo asturiano Disebra que habla un poco de bosques. Y de bosques es lo que vamos a hablar ahora, porque esta semana nos ha traído el desalojo de la ocupación rural contra la línea MAT. Que eso, dicho así, suena un poco extraño. Así que lo que vamos a explicar, más que lo que es el desalojo en sí, vamos a explicar qué fue esta ocupación rural y un poquito qué es la línea MAT. La MAT. Pues sí, la MAT es un proyecto del que todavía no hemos hablado aquí nunca. Digamos que Bueno, las siglas MAT se refieren a línea de muy alta tensión. Y básicamente consiste en una línea que quieren construir, bueno, que están construyendo ya, que se va a encargar de traer el excedente de producción de las centrales nucleares francesas, el excedente de energía, pues traerla a España para venderla bajo coste aquí. Y bueno, en un futuro dicen que también que esa conexión con España pasará también a Marruecos y se llevará allí la energía. Y bueno, pues básicamente las consecuencias que trae esta línea, la construcción de esta línea, pues es lo de siempre. Es división del territorio, expropiaciones de terreno de gente que vive en las zonas rurales y el impacto ecológico que una línea de estas características pues causa en el entorno. A raíz de esta construcción de la línea, pues surge un movimiento de oposición, pues básicamente, pues de grupos, claro, aquí estamos en lo de siempre, hay grupos autónomos y grupos que prefieren ir por la vía más política. Sí, porque me suena que había también ayuntamientos. Claro, claro. Los ayuntamientos afectados de las comarcas estas. No hemos dicho en ningún momento, esto es la zona de Cataluña, no sé. Sí, Girona. Y pues entonces tenemos un poco las dos vertientes. Nosotros, pues como siempre, nos quedamos un poco con la más autónoma, la que deja de un lado un poco los partidos políticos, la que piensa que pidiendo a los partidos políticos, porque sí que hay partidos políticos que están en contra de esta línea, pero que es lo de siempre, que se hacen peticiones que porque ahora les interesa y luego nunca se sabe lo tirado que te pueden dejar, dejarte tirado, vamos. Y bueno, pues la verdad que la lucha no tuvo mucha incidencia en la zona, como que la gente lo veía como algo que tampoco causaba tanto impacto y no le prestaba demasiada atención. Y como pues decidieron allá por octubre, creo que fue, pues hacer una ocupación rural en un bosque donde y en la zona donde se iba a construir exactamente una de las torres. Entonces pues hicieron ahí un campamento, llevan pues unos mesecillos allí y básicamente pues colgados de los árboles, han construido ahí sus casas y un poco pues también como simbolizar la vuelta a los inicios, la vuelta al bosque, la vuelta a eso. Y bueno, pues antes de ayer fue. El día 24, el mismo día que el de la Mácula. Anteayer. Pues ayer o antes de ayer lo desalojaron, hay un despliegue policial de la hostia, el grupo de escaladores de los Mossos de Escuadra, en el pueblo de ahí al lado, que creo que se llama San Hilari de Sacalm, pues toma por la policía, porque claro, hicieron un llamamiento para que la gente, pues habían preparado métodos de resistencia. Y se preveía un desalojo bastante largo por todo el tinglado que habían montado durante estos meses en los árboles de colgarse allí. Y nada, pues habían preparado eso y bueno, pues el pueblo tomado por secretas, todo el mundo que se acercaba por ahí identificado, retenido, etcétera. Todos los que iban bajando los árboles, por supuesto, retenidos y demás. Y bueno, habrá que ver ahora las consecuencias legales que este desalojo ha traído consigo. Y pues un poco eso, destacar esta lucha que, como ellos mismos dicen, se consideran hermanos de otras luchas, como puede ser la lucha contra el TAP, la lucha, hay otra también, ocupación forestal en Bélgica, que también se consideran hermanos de estos. Y bueno, pues eso, recalcar que es por lo menos la ocupación forestal de esta gente tiene un carácter autónomo de respecto que no se fían de nadie de hacer peticiones formales ni nada, han decidido tomar el bosque a las bravas y porque es la única solución que les han quedado según ellos. Y bueno, pues poco más así que se me ocurra contar. ¿Se parece? ¿Leemos el comunicado con el que se lanzaron a ocupar? Sí, este fue el comunicado primero que sacaron, yo creo, o de los primeros al menos, y bueno, pues explica un poco, más que dar datos sobre el proyecto en sí, yo creo que refleja muy bien la filosofía de esta gente, de por qué se fueron al bosque a ocuparlo, y bueno, pues vamos allá, ¿no? Venga, pues si te parece empiezo yo, que te tenía ya hablando un rato. Dale caña, así me da tiempo de echar un trago. Venga, ocupación forestal contra la MAD, declarando intenciones. Desde aquí, desde los bosques, desde donde se han escondido y organizado siempre los rebeldes, los forajidos, maquis, conspiradores, desde donde se atracaron diligencias reales, se bailaron junto al fuego danzas populares, desde donde aún hoy podemos ser invisibles y sentirnos protegidos, convocamos a los que la MAD les quita el sueño. Y aclaramos, criticar cabalmente la barbarie de la muy alta tensión es reprobar sin titubeos el insaciable apetito de las grandes ciudades. Es guerrear contra todas las gestiones e infraestructuras del Estado, Gobierno, Generalitat, Ayuntamientos y su mandamás capitalismo. Esta organización social basada en la codicia y voracidad más impunes, en el individualismo y el amor eterno al beneficio, nos daña. Aunque se disfracen de planes E, de mejoras eléctricas, de vacunas gripe A, de trenes de alta velocidad o de avances digitales televisivos. Desde aquí, desde nuestro nuevo asentamiento en Las Guillerías, repudiamos este macrocorredor eléctrico que coloniza a golpe de talonario sin prestar atención a las lúcidas oposiciones que desde hace años han mostrado no solo los afectados, sino los que aún conservan algo de mentalidad inconformista y emancipadora. Algo de honestidad ante la vida. Y no pretendemos que los políticos de turno o Red Eléctrica, la empresa que monta el chiringuito, nos oigan y respeten. Sabemos que su labor, por definición, es estar al servicio de unos intereses elitistas, al margen de las necesidades sociales. De hecho, son ellos, la burguesía y sus representantes políticos, los que se han encargado a lo largo de la historia de ir socavando, manipulando y dirigiendo las auténticas necesidades del pueblo, de la gente corriente que no pintamos nada. Este es otro intento más de demostrar que ciertas personas tenemos agallas, que el desafío a lo establecido es condición para poder vivir tranquilas, y qué mejor sitio que proclamarlo desde los árboles, desde la ocupación de la base de la futura Torre T-114. Ya ha pasado la hora de intentar convencer a los pueblos por donde pasarán los 400.000 voltios, a quien ya no se le remueven las entrañas ante tanto desprecio y dominación por parte de los poderosos, es que no ve más allá de sus mercancías hipotecadas. Sin embargo, nos establecemos en un lugar concreto, invitando a los que no toleran la progresiva destrucción de áreas forestales, esperando a los que se fatigan con la contaminación del aire en las grandes zonas urbanas y sus condenadas periferias. Intentaremos crear comunidad junto a los que sufren por la desaparición de lo rural, junto a los que se alertan sobre la mundial difusión de agentes tóxicos provenientes de la industria, al lado de los que ya están cansados de tanta democracia capitalista, madre de desechos industriales, residuos pesticidas y aditivos alimenticios. Nuestra propuesta se asienta en resistir comunalmente ante el evidente avance de la MAD. Seguimos teniendo la firme confianza de que la fuerza de los pueblos que se aviven la desobediencia de los activistas que quieran convivir en estos bosques y, en fin, la convicción de todos aquellos a los que estas palabras les suenen familiares y afines será lo que impedirá la llegada de los de las deplorables máquinas de la muy alta tensión. Se basa en reconocernos y ponérselo más difícil. Y bueno, acaban el comunicado con una cita que no he encontrado de quién es, pero tampoco lo ponía en el comunicado, pero bueno, vamos a leerla. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido, pero una tormenta sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Esta tormenta lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Esta tormenta es lo que nosotros llamamos progreso. Yeah. mar, cueste lo que cueste. Para recuperar este clásico básico de los Barricada, comentar un par ni tan clásico, sí, además estaba sacada del disco de Rarezas, debe ser una grabación anterior incluso a la del disco, porque joder, pues ya sí que es vieja, no, sí. Mario me quiere corregir, Mario, corrígeme, porque sé que lo he sacado del disco Rarezas, pero no tengo el libreto. No, vas a saludar a Mario, que bueno, no, para un día que Mario. Tenemos visita. Bueno, buenas tardes, que estoy aquí de visita con mis amigos latideros. No, este tema está en el disco Barrio Conflictivo. Esta misma grabación tal que así. Que sí, yo creo que sí. Es que si no, no sé por qué demonios sale el disco de Rarezas de los 25 años de Barricada. Igual porque es una demo anterior. Bueno, pues es que claro, es por eso que lo digo. El disco, pero vamos. Pero de todas formas, vamos, tiene el año 84 ese disco. O sea, pues es el tema. Pues, de los primeros que sacarían, ¿no? Joder. Segundo disco, sí. Bueno, pues tras recuperar este clásico con esta versión que no tenemos clara lo vieja que es, pero qué vieja es. Pero vieja de cojones. Continuamos comentando unas cosillas sobre lo del MAD que se nos ha pasado, que es básicamente el modelo, este comunicado que hemos leído, lo que está criticando exactamente. Sí, no, y en general todos los textos que saca esta gente, aparte de, pues, igual que comentamos que con la gente contra el tren de alta velocidad, que aparte de su problema puntual y su lucha concreta que están llevando a cabo, siempre critican pues el modelo de desarrollo que tenemos, de siempre tener que consumir más recursos, más explotación a la tierra. Y nada, pues comentar eso, que es una lucha que aparte de llevarla concretamente contra la muy alta tensión y la línea que les quieren poner en sus pueblos, en sus ciudades, pues aparte también siempre la crítica directa y confrontación frente al capitalismo de por qué, de cuando la gente critica a la gente que se opone al progreso, de cómo es que te opones al progreso, pues plantear también eso de, pues, si el progreso significa destrucción de la tierra, expropiaciones de tierras, impacto a la fauna, etcétera, pues ¿por qué no nos vamos a poner al progreso si el progreso conlleva esas partes negativas? Pues el progreso parece que nunca tiene una connotación negativa. Pues dejar un poco claro eso, que también cuenta. Sí, además, toda esta connotación del negativa del progreso muchas veces la olvida también gente de la propia izquierda, quizá de la izquierda más del socialismo real, claro. Digamos, cuando hablan mucho, pues eso, de los grandes macroproyectos que tenía la Unión Soviética, incluso a la hora de defender la política que están teniendo los nuevos gobiernos en Sudamérica, por ejemplo en Venezuela, también incluso Ecuador. Toda esta crítica ambiental la ven como cosa de hippie, que lo importante es el desarrollo, y no se plantean cómo desarrollar estos países que efectivamente tienen unas desigualdades sociales de la hostia, y estos gobiernos están intentando solucionarlas, pero lo hacen sin plantearse que el modelo de desarrollo que están haciendo es el mismo. Claro, y no cuentan como que, joder, que nunca puede ser de izquierdas echar a nadie de su casa, echar a un pueblo entero, desalojarlo porque tienes que hacer un proyecto. Eso en la puta vida puede ser algo de izquierdas. Igual que, no sé, que me queda en blanco, tío. Se me ha ido el santo al cielo. Bueno, pues si te parece bueno, que... pues eso, comentar eso, sin más. Y continuamos hablando de desalojos, de ocupaciones. Hemos hablado de esta ocupación rural que servía para criticar el modelo capitalista. Ahora vamos a hablar del desalojo de una ocupación quizá más típica, una ocupación urbana en pleno corazón de Madrid, que se dio el mismo día, pero que igualmente era también no solo un proyecto de estar en un sitio que hace porque necesitamos locales para hacer actividades, sino también necesitamos locales y los tomamos de determinada manera en lugar de pedirlos porque... como modo de denuncia, lo mismo que intentamos hacer aquí en Radio ELA a nuestra manera, que es necesitamos comunicarnos, pues tomamos espacio radioeléctrico en este caso. En este momento el espacio intermediario, bueno, pero poco. Vamos, poquito nos queda para el espacio radioeléctrico, ahí estamos. Pues hablamos del desalojo del Centro Social La Mácula, aquí en Madrid, fue este pasado miércoles 24 a eso de las 10 de la mañana. Vinieron con una orden de desalojo firmada por el juzgado de instrucción número 40. Varias unidades de la SUIP, de la unidad de intervención policial, dijeron el acceso a la zona, identificaron a toda la gente que había por allí y demás. Y también comentan además en un comunicado, después lo leeremos entero, que el desalojo se produjo de forma inesperada, sin previa notificación alguna de ningún orden de desalojo, ni al abogado del centro social, ni a nadie que estuviera por allí. Y también denuncian que en el desalojo estuvo presente un nutrido grupo de la Brigada de Información Provincial, aparte de los... sí. De los antidisturbios que echaron a la gente, vaciaron el lugar y, sí, cada uno se dedicó a hacer sus identificaciones por su parte. Pero todo eso lo comenta en el comunicado, que yo creo que plantea las cosas más claro de lo que podamos decir. Eso seguro. Aunque bueno, nosotros quedamos más naturales, oye. No, desde luego. Pues me parece, leemos este comunicado. Venga. Ante el desalojo del Centro Social La Mácula, que lo... Si sí, el desalojo fue el miércoles, pues el miércoles 24, este desalojo se hizo público ayer jueves 25. Vale. Desalojos en tiempo récord, sin notificaciones o abiertamente ilegales. Procesos judiciales inusitadamente breves, pese al tan cacareado colapso del sistema judicial. Acoso a militantes en los barrios donde se concentran las ocupas. Gente durmiendo hasta dos noches en comisaría por acusaciones que poco tienen que ver con la ocupación. Detenciones relativamente inusuales en los últimos años, a las pocas horas de entradas en nuevas casas. Intimidaciones a los grupos que se concentran para apoyar a las compañeras desalojadas. Agresividad ante la presencia de cámaras de fotos. La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y sus pasamontañas registrando cada detalle de los desalojos y con identificaciones paralelas a las de los antidisturbios. Son algunas muestras de lo que está pasando en los últimos tiempos en Madrid en relación con el movimiento de ocupaciones. Y una vez más ha vuelto a suceder. Algunas de estas irregularidades han sucedido en la mañana del día 24 de marzo de 2010 en el CSOA La Mácula, situada en la calle Sebastián Elcano número 14 de Madrid. Ante dichas arbitrariedades y ante la situación general a la que se enfrenta el movimiento de ocupación, queremos expresar lo siguiente. 1. Que somos conscientes de que en los últimos meses en Madrid se ha producido un cambio de línea política en cuanto a la ocupación se refiere, recrudeciéndose la represión contra este movimiento con el claro fin de acabar con él a cualquier precio. Esta batalla no ha hecho más que comenzar. 2. Que no nos parece casualidad que todo esto coincida con el auge del movimiento en distintos barrios de la ciudad, ni tampoco que lo haga con el incremento de unidades policiales con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. Que sus recortes en 10.000 millones de euros en gasto social coincidan con más dotación para el control social y con lo que supone fuera los indigentes de las calles, redadas masivas contra los inmigrantes, fuera los ocupas de los barrios, fuera en definitiva todo el que ensucia el paisaje, solo se explica porque entienden que nuestro bienestar, entre comillas, coincide con el suyo y el de sus primeros ministros invitados. No sea que a alguien se le ocurra protestar. Demasiadas coincidencias. 3. Que el saltarse sus propias leyes y procedimientos deslegitima, si alguna legitimidad le quedaba, al Estado de Derecho en el que vivimos. Pero ya sabemos que las garantías procesales no solo se activan cuando afectan a la trama Gürtel, cuando lo que está en juego es garantizar que los que nos roban con guante blanco tengan derecho a defenderse desde los márgenes de lo legal. ¿A quién se le ocurrió pensar que todos somos iguales? 4. Que siga habiendo una necesidad de espacios destinados al desarrollo personal y colectivo gratuitos y autogestionados en una ciudad cuyo ocio y propuestas creativas están entregadas a las manos del mercado. Mientras eso siga sucediendo, seguiremos liberando espacios. 5. Que el cierre prolongado de edificios sin otro fin que el de la especulación o el hundimiento por abandono del mismo es un absurdo que solo una sociedad basada en la propiedad privada es capaz de permitir. Por más desalojos que haya, no vamos a dejar de combatir este modelo. 6. Que el sistema judicial, los grandes propietarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han remado, reman y seguirán remando en la misma dirección, con lo que manifiestan ser distintas partes de un mismo todo. Siempre nos encontrarán a contracorriente. 7. Que la mácula ha sido otro intento más de creación colectiva sin jerarquías ni subvenciones, de forma autónoma, asamblearia y autogestionada. Estamos orgullosos de esta apuesta y sostendremos el pulso, sea donde sea. 8. Que agradecemos sinceramente a todas las personas que, tanto en la mácula como en cualquier otro centro social, luchan y se arriesgan porque estas iniciativas sigan vivas, y muy especialmente a quienes nos han echado manos y tiempo durante estos 4 meses. Gracias. 9. Que la asamblea del centro social ocupado autogestionado La Mácula no se va a dejar amedrentar por este tipo de maniobras y exhibiciones oligarcas, continuando con el trabajo político y colectivo que ha venido desarrollando desde hace 4 años en La Escoba, La Alarma, Malaya y en los últimos 4 meses en La Mácula. 10. Que volveremos. Esto no ha hecho más que empezar. Asamblea del centro social ocupado La Mácula. Pues este era el comunicado de la Asamblea de La Mácula ante el desalojo y va un poco en esa línea de lo que estábamos diciendo antes, pero desde este punto de vista urbano, que es eso, esta crítica no tanto a lo que es el desalojo en sí, sino entender la ocupación. De especulación de los edificios vacíos, etcétera. También comentar que esto de la brigada de información, que últimamente se les está viendo mucho, curioso que ahora ya vengan con pasamontañas y toda la pesca para que no se les reconozca, me imagino será, para que tendrán vergüenza de lo que están haciendo. Y nada, curioso este tema, que ya se les ha visto en varias historias por aquí en Madrid. Así que nada, un poquito de más de ojo aún que de costumbre, porque todos somos sospechosos. ¡Suscríbete al canal! Y continuamos aquí en Latido de Libertad, cuando son ya las 8 y 7 minutos. Continuamos hablando de ocupación, y vamos a hablar de una ocupación nueva que se ha abierto hace muy poquito, el día 19, y que supone un cambio, tiene una línea básica de funcionamiento de algo que pudiera parecer a veces que es algo un poco secundario, pero para ellos es fundamental y que además es muy rompedor con cómo está funcionando la ocupación en general, los movimientos humanos, porque la verdad es que casi todo tiene un poco que ver. Hablamos del CALDO, que son las siglas de Centro Antiautoritario Libre de Drogas Ocupado, y bueno, en su comunicado comentan cosas, que hacía falta un local en Madrid donde la autoridad no tuviera cabida en las típicas formas, patriarcado, especificismo, no sé qué, y donde se respetase el derecho de quienes han decidido llevar una lucha y una vida libre de drogas, para estar a salvo del humo que se están obligados a respirar, no sé qué, a no tener que estar rodeado de personas consumiendo cualquier tipo de drogas, y en esto incluyen, pues, por supuesto, el cannabis, el speed, no sé qué, pero también, claro, por drogas, supuesto, el tabaco, alcohol, claro, etcétera, todo, todo lo que son drogas. Y eso, pues, la gente, para que allí no se sientan rechazados por no consumir, que no encajen. Y dicen que en este nuevo espacio político apuestan por la difusión y práctica del veganismo. O sea que harán talleres de cocina 100% vegetariana, cenadores y bastantes jornadas sobre este tema. Y también comentan que apuestan por una práctica totalmente anticapitalista, así que no comerciarán con ningún producto ni utilizarán dinero. Así que yo qué sé, yo creo que es un espacio con una propuesta realmente, sí, rompedora. Hombre, no, yo no lo veo tan diferente en cuanto al punto de vista político, sino porque respecto al punto de vista político, joder, la mayoría ocupas más o menos comparten el modelo, sino más bien como respecto al modelo de ocio, de que todas las ocupas, pues ya sabemos, las fiestas, conciertos, etcétera, lo que se mueve ahí, que básicamente es pillarse el pedo y pasarlo bien y poco más. Y bueno, pues estos parece que van a buscar otro modelo de, no sé si de pasarlo bien o de hacer política o de usar el espacio más bien. Y bueno, pues bien, yo contento con esto. Me parece que tiene que haber de todo, ¿no? No, yo creo que siempre es positivo que haya otro modo de ver las cosas, que realmente yo creo que es lo que decimos, muchas veces se nos van las fuerzas con el vicio. Eso luego, está claro. Eso es una verdad como un templo. Y es que realmente toda la fuerza que podíamos tener como movimiento no es tal. Cuando ves que en las charlas no hay ni el tato, pero luego las fiestas hasta las tantas están petadas. Pero también creo que al final yo creo que en esto claramente ni un extremo ni el otro. El tener que, igual que se comentan de que el que no consuma se puede sentir rechazado, no sé qué, pues exactamente al revés. Yo entiendo que se rechace al pedófilo desfasado que no respeta absolutamente nada, pero hombre, pero no sé, también es que yo lo veo desde el punto de vista de esta gente y lo veo normal un poco también, porque es que, joder, no tienen ningún espacio donde no se les respete, ¿sabes? O sea, donde se les respete. Realmente no hay ninguna ocupa a la que me venga a la cabeza donde no se permita fumar, donde... Entonces veo también un poco normal que si ellos han estado así, digamos, discriminados tanto tiempo, pues ahora creen su espacio. Y bueno, yo qué sé, a mí no me parece mal este tema. También está curioso el tema del dinero. Sí. Lo de que no van a usar el dinero. Van a usar la cooperación, el intercambio y el apoyo mutuo. Pues a ver si les sale bien. Porque el problema, eso da un poco en la red un problema que existe mucho en el movimiento, que es que tenemos una dinámica adquirida, que es de sacar pasta. Sí, sacar pasta para proyectos, sacar pasta para presos, para todo. Pero es que, bueno, también es una limitación que tenemos, de este mundo se mueve con dinero. Y desgraciadamente, ¿no? Pues nos hace falta a todos. Pues para montar los equipos que tenemos aquí, pues hace falta dinero. Para montar cualquier historia, sí, hace falta dinero. Para sacar una revista, por supuesto, para pagar... Para pagar multas, legales, procesos, claro, etcétera, hace falta dinero. Es una limitación que tienen los movimientos sociales, que bueno... Incluso un vicio adquirido. Muchas veces nos cuesta... Ves que se montan actividades culturales, que se supone que deberían ser un poco, muchas veces... Tanto nos llamamos la boca con la cultura libre, no sé qué... pero se está apostando por el grupo comercial de turno, que te va a traer más gente. Yeah. En la fiesta de determinado colectivo te cobras un neurito más caro, a ti no te cuesta mucho, pero me cago en la hostia, porque estás yendo al racaneo, que de determinado colectivo, que da igual, que si te echo menos de esto, que si te el bocadillo no te lo hago, no sé qué, y al final se reproducen comportamientos ultra vitalistas que... Ya, que bueno, sí, pienso que es un poco el extremo de lo que se está criticando, pero bueno, simplemente de esto comentar que bienvenida sean todas las iniciativas. Celebrar esto. Y bienvenido todo lo que sea que nos ayude un poco a plantear problemas que muchas veces ni te planteas, das por sentado que las cosas son así. Y nunca. Claro, yo creo que va a ayudar un poco a eso también. Pues vas para allá, ves un poco su modelo y joder, pues piensas en ello, ¿no? Y igual que estamos haciendo aquí ahora, pues lo lees, lo miras y piensas en ello. De, joder, pues el modelo de ocio que tenemos a lo mejor no es el ideal. A lo mejor a mí este tampoco me parece el ideal. Porque yo, por ejemplo, pues sí consumo. Pero yo qué sé, pues todo está en el punto medio, me imagino. De por lo menos plantearse un poco las distintas maneras de ver las cosas que hay, que yo, por ejemplo, pues esas cosas pues no las había pensado mucho. Pues nada, pues bienvenido sea al caldo y terminamos este pequeño bloque de... Bueno, decir que está en estrecho, que no, que sí, creo que no hemos comentado nada. No, y está yo creo... en estrecho y no sé ni la calle ni nada, pero yo creo que tú sabes, Mario, no salí. En Tetuán. Está sí. Sí, ya tienes el micro abierto. Está en la calle Orquídeas, número 7, esquina con la calle Azucenas, cerca entre... Bueno, los metros son Valle Acederas o Tetuán. ¿Eso es donde está la enredadera? No, más o menos está, cerca. Está un poco más hacia lo que es la Plaza de Castilla. La enredadera estaba en estrecho. Pues mira. Pues eso, pues ahí está el caldo, este nuevo espacio ocupado que recibimos en Madrid. Y nada, cerramos este pequeño bloque que hemos hablado de ocupaciones en Latido de Libertad. Para pasar a los otros cuantos temitas que los hay y muy variados. Tenemos rostro, tenemos cara, tenemos ojos, tenemos manos, tenemos mujer, tenemos hijos. Somos los braceros de este sistema esclavista. No nos pueden ver desde esos edificios. BBVA, Banco Santander, Caixa, Caja Madrid. Sí, ministerio, soy cómplice. Vais a ver a vuestras víctimas, queráis o no queráis. S.O.S. soy el nega, regresé como una bala. Convierto a rapes de bling bling en colegialas. En el clip con la limo alquilada, joder, eres muy feo. Haciendo el primo con babas que no te quieren, solo fingen deseo. Alas de fogueo, bolsas de yello, vas de camello. Lo único que vendiste fue tu culo en un sello. Hablas de carros bellos, de mi clase, de tuyo carnal. Imitando a 50 Cent, ese intelectual. Ahora se lleva el de malote a ostentar ser propietario. El hip hop se muere, sabes cómo, a golpe de talonario. Trepa al escenario, en el escenario estás perdido. Y como pasan de ti, recurre es el clásico. Ruido, la culpa al sonido. Escucha, soy perro que ladra. A veces se me va la boca como la porra. Los mozos de escuadra. Convertí rimas en lemas. Tú suenas en radio, trello en las manis antisistemas. Sigue, entrena, instruyete. Muestra tus cartas. Que se trata de talento, no de parcas. A bambas de marca. Ven, sube en la barca y rema. Ven, pilla, toma el teorema. No hagas caso de las seductoras. Voces de sirena. Ginebra y labia. Fugaz idilio. Escupo dolor y rabia como el poeta en el exilio. Pardillo, puedes matarte a pajas. Como hace mes al conocerse el atentado de Barajas. Ya son rebajas, semana de oro en el cortijo. Llevas Nike, perdón Nike, no es de rapero, es de pijo. ¿Qué pasa? ¿Que no cuentan las víctimas del sur? Viva las FARC y que le jodan el Chris Betancourt. It's like this, check it. No hay valor en Cristian Dior. Respeta. Ya ha llegado, ya está aquí. Valor en Cristian Dior. S.O.S. regresé como la nave Enterprise. Con la misión de practicar una ablación a Condoleezza Rice. Marines nunca más, es el verdadero jefe. British Petroleum y Repsol y PF. Invisibles grilletes, son los más media la toxina. Cuesta más un litro de leche que un litro de gasolina. Todos son sobres y primas, tráfico de influencias. El trabajador, un esclavo al borde de la subsistencia. Delincuencia corporativa sin fin, usureros, botín. Muy apropiado apellido para un banquero. Incendiar el cajero con el rapero aquí adentro. Ese que suple con marcas y estética su falta de talento. Jodan al ayuntamiento, cariño, házmelo muy lento. Que este mundo me ha embrutecido y ya no lo siento. Quiero que me sientas dentro, quiero estar siempre contento. Que el pueblo se quite la venda y venga el alzamiento. Quiero medicamentos gratis para África, el rendimiento de Nike, botines en todas sus fábricas. Lunáticas tendencias, la fuente de ocio, la tele. Negocios denigrantes como la pasarela Cibeles. Tenga lápiz y papeles, palique y silencia. La barbera es un gafique y su cortico es Valencia. Siempre nos quedará París, otra vez Sam Cocala. Quiero una cita con Sofía, no Mazagato, sino Coppola. Marco época, clásico como el Shinobi. Ya rapeaba cuando tú escuchabas baladas de Bon Jovi. Este es mi hobby. Regresé, se dispararon las alarmas. Las chispas se hacen cruces en las FAE, se empuñan las armas. Come on, spike this, check it. No hay valor en Christian Dior. Respeta. Ya ha llegado, ya está aquí. Come on, spike this, check it. No hay valor en Christian Dior. Ahí. Bueno, como sé que os cuesta un poco eso de leer libros, mejor que os lo cuente De Niro. ¿Y mi dinero? Lo he devuelto. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? Era mi dinero. No era dinero limpio, no quiero que toques ese dinero. Me lo he ganado, no quiero que mi vuelvas dinero. A acercarte a ese hombre. Papá, por te favor. Te digo que no te acerques a él. Papá, escúchame. No me has oído, no vuelvas a acercarte a él. Sonny tiene razón, los obreros son todos unos pringados. Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sonny, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere, igual que a ti en el autobús, no, es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo. A Sonny no le quieren, le tienen miedo, es muy distinto. Bueno, acabamos de escuchar este trocito de la peli Una Historia del Bronx, del peliculón, que era la outro de esta canción de Nega, el 50% de los chicos del maíz. Y continuamos aquí en Latido Libertad, aquí en Radio Ela. Son las 8 y 20 de la tarde, nos quedan 40 minutillos aquí para comentar varios temas. Y entre los temas que de actualidad que queremos mencionar, pues está uno que nos afecta muy directamente a la gente que hacemos radio, los que hacemos radio libre más, porque utilizamos constantemente música, utilizamos constantemente creaciones, creamos nosotros mismos, podemos decir. Y todo esto está ahora bastante en peligro a raíz de la ley que se ha aprobado, esta ley de desarrollo sostenible, que nos está tratando como a criminales, a la gente que podemos estar descargando música, compartiendo cultura. Y por eso vamos a leer el manifiesto de una campaña que ironiza un poco con el título de una campaña institucional que profundizaba las ideas que se han aprobado, bueno, que introducía las ideas que se han aprobado ahora con esta ley de desarrollo sostenible, que es de criminalizar el compartir cultura, todo en teoría para defender los derechos de autor. Está diciendo que si es ilegal, que si no sé qué. Se llama la campaña Si es legal, es legal. Y bueno, si parece, empezamos a leerla. Venga. Este manifiesto. Venga, arranca. Sí, lo localizas. Hola, hola, arranco. Espérate, que se me había perdido. Vale. Estoy. Ya, estás, va. Venga. El Ministerio de Cultura viene desarrollando una política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacionales que dominan la industria cultural. Con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, el Ministerio pretende lograr lo que las entidades de gestión no han conseguido hasta la fecha en los tribunales, ni por la vía penal ni por la civil. Esto es el cierre de páginas web que incluyan enlaces para descargar obras a través de las redes de intercambio de archivos peer-to-peer. Una sentencia dictada por el titular del juzgado mercantil número 7 de Barcelona reconoce la legalidad de las webs que no ofrecen contenidos sujetos a propiedad intelectual, sino meros enlaces para descargar obras a través de las redes. Los enlaces constituyen la base misma de Internet, señala la sentencia. Y añade que las redes peer-to-peer, ¿cómo se dicen exactamente? Peer-to-peer. Peer-to-peer. Par a par. Va, P2P. Sí. Añade que las redes P2P como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet. Tampoco vulneran derecho alguno protegido por la ley de propiedad intelectual. El intercambio no lucrativo de obras culturales ha sido siempre una práctica social y moralmente aceptada, y también ha generado negocio para multitud de sectores que forman parte de la industria cultural: autores, editores, fabricantes de equipos de reproducción, grabación y soportes de almacenamiento, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones. Los consumidores son los únicos que no obtienen lucro económico del acceso gratuito a las obras culturales, pero también son el único sector criminalizado por la industria cultural y los gobiernos que se pliegan a sus intereses. La industria se resiste a actualizar su modelo de negocio y adaptarlo a la nueva realidad de Internet, como ya hizo en momentos históricos anteriores con el nacimiento de la radio, la televisión o el vídeo doméstico. Porque los usuarios siempre han compartido la cultura. Lo hacían décadas atrás mediante el préstamo o intercambio de obras grabadas en discos de vinilo y después en cintas de casete, para más tarde hacerlo con los CDs y los DVDs. Hoy lo hacen fundamentalmente a través de Internet. Apelamos a nuestros gobernantes y al conjunto de los partidos políticos a que reflexionen sobre las decisiones que vienen adoptándose o proponiéndose a nivel nacional, europeo y mundial en contra de los ciudadanos para favorecer a un poderoso lobby con un modelo de negocio caduco que no quiere reconvertirse. La campaña "Si eres legal, eres legal", desarrollada durante el último año por el Ministerio de Cultura, ha sido considerada por los consumidores como el peor anuncio del año. En ella se equipara el acceso gratuito a obras culturales a través de vías como la red peer-to-peer con estar a punto de atropellar un recién nacido por ser un temerario, rayar un coche o patear contenedores de basura. Y en la web de la campaña el Ministerio demuestra su falta de respeto a las opiniones que discrepan con la suya, llamando ilegales que intentan engañarte y manipular a los que defienden las descargas no lucrativas. Ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándoles de piratas, llamándolos criminales por el mero hecho de compartir cultura. Es necesario un cambio en las formas de gobernar, comenzando a escuchar a los ciudadanos y no solo a la industria. Pues eso un poco... creo que ha quedado claro, ¿no? Sí, bastante. Yo que sé, además... es curioso cómo han aprobado la ley en medio de un puente, con nocturnidad y algo así, como dicen. Y nada, pues que está claro que aquí la mayoría, aquí sí que da igual con quién hables, que todo el mundo está en contra de esta mierda. Que los únicos que están a favor, por supuesto, son los que sacan tajada de esto. Y nada, que ya está bien de hacer caso a gente como las GAE y sociedades privadas, que no se sabe muy bien, que recaudan impuestos y no se sabe muy bien ni cómo los gestionan ni cómo nada, y que es una vergüenza toda esta mierda. Y nada, y que aparte que lo que quieren prohibir, digamos, que son páginas... realmente no quieren criminalizar tanto a los usuarios de las redes, que bueno, que al final sí, pero que no quieren... lo que han hecho la ley es para... más que hacia los usuarios, hacia las webs que comparten los enlaces de las que tú te descargas música, etcétera. Y que realmente es una locura, porque tú puedes cerrar una web, pero es que realmente, si nos ponemos a pensar... tú pones en Google enlaces del Emule y no sé qué, y te salen igualmente. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cerrar el Google también? ¿O cómo quieren hacerlo? Yo es lo que no me explico. ¿Cómo van a distinguir entre cerrar una web de descargas o cerrar un buscador como Google? O porque al final el mecanismo es el mismo. Tú entras en una web y buscas un enlace del Emule o del Torrent o de lo que sea y te lo descargas. Pues no sé cómo harán esa distinción, porque no creo que nadie se atreva a meterse con Google hoy en día. Y además, complicado. Vamos, yo lo que hago mucho para buscarme copias de seguridad es... claro. Yo funciono más por mega upload y similares. El peer-to-peer a mí me da una pereza de la hostia. Está claro, pero es que es lo más efectivo. Para el peer-to-peer ya te digo yo que también es lo más efectivo el Google. Pues nada, y del comunicado también me ha llamado la atención. Me gusta hace hincapié en que del intercambio no lucrativo de obras culturales, que se ha sido negocio para muchas cosas, que muchos actores de la industria cultural, como aparte de los autores y editores, pues eso, los fabricantes de los equipos de grabación, los soportes de almacenamiento, que de eso nos olvidamos, que estamos pagando. Cada vez que compro un CD, un MP3, una grabadora, ya cualquier historia, una cámara de fotos incluso, estás pagando un canon, y eso es algo que de per se no es para copiar, por lo cual en teoría está, te están cobrando ya por un delito que no has cometido todavía. Claro, claro. Por un supuesto de, por un supuesto delito, porque esos CDs los puedes utilizar pues para grabar nosotros nuestros programas, que la mayoría de la música no tiene derecho alguno, es de uso libre, nuestro, los rollos que soltamos nosotros son nuestros y los difundimos para el mundo, o para tu trabajo de clase, o incluso para tu trabajo profesional, estás pagando un canon a no se sabe quién. Para lo que no sea, es qué. Que es un impuesto preventivo, ¿sabes? De tú vas a hacer algo ilegal y por eso te va a cobrar, hagas lo que hagas luego con ello, pero yo ya pienso que tú vas a hacer el mal. Y aparte que yo ya no sé qué más quieren, o sea, ya tienen el canon, y ahora qué más quieren, pero si ya están compensando, claro, ya están compensando el derecho a copia privada con el canon, y ahora qué más quieren, o sea, no sé, que ya vale, ¿no? Que, cobrar dos veces por lo mismo. Claro, es que es alucinante, tío, yo no sé, y lo que no sé es... con toda la cantidad de la opinión pública que hay en contra, porque ya hemos comentado que esto está en contra de todo el mundo. Y siguen RQR adelante con ello, y no se echan atrás, ni intención que se les ve en echarse atrás. Y bueno, pues ahí está la señora ministra, la Sinde, ahí dándolo todo. Una señora que viene de la industria del cine. Pues que se puede los asesores de esta gente, los asesores de comunicación son un poco ineptos, ¿eh? Yo creo que los asesores de comunicación de las GAE se los debe contratar el partido pirata danés este o alguien así, para que sigan haciendo barrabasadas para llevarse mal con la gente, que no es ni medio normal, porque yo qué sé, cuando sabes que tienes mala prensa, pues lo que haces es disimular, te cortas un poco, lo vas haciendo cada vez una acción más ridícula, no sé. Yo creo que calculo que las habrán hecho siempre, lo que pasa que ahora van saliendo a la luz las burradas que van haciendo, lo de las bodas y todo eso. Pasa que ahora va saliendo a la luz, yo creo, pero me imagino yo que esto lo harán siempre, que no lo habrán empezado a hacer ahora, ¿no? Porque sería echarse a la gente encima gratuitamente. Porque si no, son tontos. Pero bueno, vamos a poner ahora a un grupo que nunca estuvo en las GAE, aunque llegaron a vender las antenas. Bueno, comentar eso también un poco, que realmente gracias a esto también se está montando un movimiento del Creative Commons, de las licencias libres, digamos, y que se está montando un movimiento ahí muy, pues bastante interesante, ¿no? De gente que ha decidido apartarse un poco de este rollo de los derechos de autor. Y bueno, pues apoyarles en todo lo que se pueda, pues y a tope con ellos. Pues eso, hazlo tú mismo, dice la canción que vamos a poner ahora de Sin Dios. Bueno, vamos a ir pasando ya a hablar de convocatorias varias, pero en esta ocasión vamos a profundizar en algunas Algunas de las que hay, por ejemplo, hay una que nos llama la atención aquí a las tres personas que hacemos el Radio Libertad, aunque hoy Manu no ha podido venir, y es la de las mujeres de SEDOAC, el Servicio Doméstico Activo, que junto al grupo Cita de Mujeres de Lavapiés y la Agencia de Asuntos Precarios, que todas juntas hacen el taller Territorio Doméstico, van a hacer una manifestación sobre el servicio doméstico. Es un tema del que no se habla. Así que vamos a comentar un poquillo su comunicado, porque yo creo que es un... Sí, además es un sector muy puteado. O sea, es un sector que está sin ningún derecho social, sin ningún derecho laboral ni nada, y realmente pues la mayoría son inmigrantes, y bueno, pues merece la pena, ¿no?, dar un poco de voz a esta gente. Pues vamos a leer su convocatoria. Las mujeres de SEDOAC, el grupo Cita de Mujeres de Lavapiés y la Agencia de Asuntos Precarios, quienes juntas damos vida al taller Territorio Doméstico, les convidamos el 28 de marzo a la 1 en la Plaza Jacinto Benavente Sol en Madrid a todas las empleadas domésticas, a todas las empleadoras y empleadores, a todas las feministas, a todas las inmigrantes, trabajadoras, precarias, estudiantes y paradas, a todas las cuidadoras, a las personas con diversidad funcional que luchan por ser atendidas de otro modo, a todas las trabajadoras invisibles que sostienen la vida, a todas las personas, colectivos, grupos y asociaciones que apoyan la lucha de las empleadas domésticas, a salir a la calle. Se acabó la esclavitud. Última hora. Se acabó la esclavitud. Somos mujeres de varios países, diferentes nacionalidades y experiencias. Algunas con papeles, otras sin papeles. Trabajamos como empleadas domésticas o nuestras madres, amigas o vecinas lo han hecho. Tenemos unas condiciones laborales que nos hacen muy vulnerables. Las jornadas laborales pueden llegar a ser de 16 horas. No tenemos paro ni baja laboral hasta el día 29. Experimentamos la precariedad y la falta de recursos en las grandes ciudades y no contamos con ayudas para conciliar la vida y el trabajo. Las difíciles condiciones y el miedo funcionan aislándonos, separándonos. Por eso hemos decidido salir a la calle, juntas, como verdadero desafío al aislamiento y al miedo, como manera de hacernos más fuertes. Decimos que el régimen especial del empleo del hogar es un régimen injusto. El empleo de hogar sostiene la vida de miles de hogares cotidianamente y, sin embargo, es un trabajo invisible, infravalorado. Queremos que esto cambie y que se equipare con el régimen general, un paso importante en el reconocimiento de su valor, y que las trabajadoras sin papeles puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto. No podemos olvidar que este trabajo está pasando en manos de unas mujeres, las de los países del norte, a otras, las de los países del sur, haciendo que el problema, lejos de desaparecer, se globalice. Os invitamos a uniros a la manifestación que se realizará el próximo 28 de marzo a la 1 de la tarde. Nos gustaría que no fuese una manifestación más, que cada cual, personas y grupos de Madrid o de otras ciudades se reapropie de la convocatoria dándole el significado que más conecte con su propia experiencia, idea o sentir. Escribiendo sus propias cosas, llevando sus pancartas, haciendo la manifestación suya bajo una idea común, por la equiparación inmediata del régimen esencial del empleo de hogar al régimen general y por los derechos de las trabajadoras sin papeles. Queremos ser visibles, queremos ser muchas y gritar fuerte. Buscamos vuestra complicidad. Os esperamos. Pues esta era esta convocatoria que habrá el próximo día 28, este domingo. Y nada, comentar que es un tema que creo yo que... A mí no me suena que haya muchos precedentes de este tipo de movilizaciones de un sector tan invisible. Por ejemplo, para intentar poner alguna canción que pegase un poco con esto, he tenido que tirar de alguna un poco más de feminismo, de la lucha de la mujer en general, pero de algo tan concreto. Porque es que parece como que son trabajadoras de segunda, ¿no? Que no se reconoce que realmente llevan un trabajo como el que podemos llevar cualquiera de que estamos asalariados en alguna empresa o en... Y realmente, joder, al fin y al cabo, esto es un trabajo como otro cualquiera, se ganan la vida honestamente como pueden y muchas veces muy puteadas. El otro día salí en la radio de situaciones que tampoco es que sean casos puntuales de poco menos que de esclavismo, estamos hablando de gente que las trata como mierda, que las tiene como si fueran animales que están en su casa simplemente para limpiar y para nada más, y pues nada, ahí están intentando alzar la voz un poco. Sí, además el comunicado es todo en femenino, porque realmente este es un sector que sí, de los sí, cuidados, está claro. Del empleo del hogar, realmente la mayoría son mujeres. Y de esto leí hace poco en el periódico Diagonal, antes de los temas de las publicaciones así sociales, políticas que me que más me leo enteras, porque luego de otras y voy leyendo más trocitos, un artículo sobre esta lucha en concreto, y decía un tema que me resultó bastante interesante, que es que el papel femenino de este tipo de trabajo es que es un poco es el sacar fuera de casa lo que el papel femenino que ha sido toda la puta vida. Esto es un el punto de vista patriarcal absoluto. Las mujeres no pueden trabajar fuera de casa, pero sí pueden hacer este, según el punto de vista más machista, pero sí pueden hacer este trabajo si tienen que encargarse de su familia y bajo sueldo de las familias de otros. Y también decía que era un tema bastante, lo más sangrante de la situación es que ahora efectivamente la mayoría de las mujeres que hacen este trabajo, muchísimas son inmigrantes, la mayoría de países latinos. Y decía que lo gravísimo es que son gente que se tienen que ir de dejar de cuidar a su propia familia, que también están viviendo allí en un régimen patriarcal, son las encargadas de su familia, dejan a su familia por cuidar a la familia ajena para poder enviar dinero a su familia, que es algo bastante sangrante. Y luego este régimen especial del empleo del hogar, pues tenía bastantes cosas que les tienen como que no son trabajadores, sino que es un régimen que viene directamente de aquellos años en lo que se iba la chica joven del pueblo a la ciudad a servir a la familia rica, no sé qué, se quedaba viviendo allí. Pues es un régimen heredado directamente de aquello. Lo que quieren es equipararse eso a un trabajo más, normal y corriente, está claro, tener sus condiciones, que no te quiten del sueldo en el caso de que te den de comer, que no se considere eso, porque pues también se puede decir entonces que los esclavistas eran muy buenos porque daban de comer a sus negros, ¿sabes? Pues es un poco el rollo. Y nada, seguiremos con atención esta lucha que está empezando a surgir un poco, porque realmente estaba eso. Sí, estaba un poquito... es un sector muy puteado, la verdad, que merece la pena un poco de atención, desde luego. Sí, realmente es un poco los más excluidos dentro de los excluidos, digamos que pueden ser un poco, porque yo creo que quien más quien menos de la clase trabajadora, quien más quien menos antes o después alguien acaba dependiendo de alguna de alguna empleada del hogar, pues porque claro, si tú estás trabajando casi todo el día, no puedes atender a tu pariente mayor, entonces necesitas que alguien te ayude, los servicios sociales, no sé qué, y las trabajadoras que suelen traer pues en este plano, o sea que sí, yo lo he visto en mi casa, por ejemplo, y sí, y he visto, por ejemplo, pues muchas veces eran inmigrantes y algunas sin papeles, y mi madre pues les ha intentado ayudar y les han puesto un mogollón de trabas para reconocer a la hora de pedirle los papeles para las chicas que han venido a casa de mis padres, pues le ponen mogollón de trabas a la hora de reconocer. Mi madre intentando hacer papeles, intentando hacer de todo, y a la hora de reconocer que ha estado ahí una persona trabajando, cuidando a mi abuela o lo que sea, pues realmente te das cuenta de que son personas que parece que no existen, que parece que no trabajan. Y trabajan y mucho y muy duro. Trabajan mucho y aguantan mucho. Y yo lo he visto, por ejemplo, de cerca, esos casos de gente que lleva 2 años trabajando y que no se lo querían reconocer. Y por todos los medios, mi familia intentando hacerlo para que consiga los papeles. Y bueno, pues al final se consiguió, pero el trámite burocrático que llevó aquello, de meses y meses de papeleos, y joder, pues se hace duro, ves la situación de cerca y se hace duro de verlo, una familia que depende de que alguien tenga papeles en la familia. Y bueno, pues nada más, ¿no? Pues os recordamos, después la volvemos a recordar, esta convocatoria el domingo 28 de marzo a la 1 en la plaza de Jacinto Benavente, por la equiparación del régimen especial del empleo del hogar al régimen general y los derechos de las trabajadoras sin papeles, porque esto está yéndose un poco de madre. Dando guerra en la casa, HCB, casa en la casa. Quisiera verte yo en mi situación por un momento, atada a una vida entre una hostia y un lamento. Recibir desde la infancia siempre detrás de un lo siento. No tendrías el valor de aguantar 100%. Esclavecido soy día tras día, seguiré siendo. Algún día, no sé cuándo, te dejaré, miré riendo. Pensarás soy una guarra, dirás que no te comprendo. Pero esta es mi elección, no aguantar más a un mamón. No más palos, no más heridas en mi cuerpo. Yo planto cara a quien me obliga a pedir perdón y nunca dice lo siento. la noche, un camino de rosas que pronto se transformaron en cumbres borrascosas. Pero no me rebajo, no nací para ser un salvaje. Pase lo que pase, mujer, nunca te rebajes. Estuvo abrazada al silencio, ese silencio que de forma definitiva convertiría mis palabras en el eco de las tuyas desde entonces. O sea, desde siempre persigo un mundo libre en el cual sentirme libre, libre de reproches, libre de lamentos, libre de sentir que tenga que decir lo siento. De mí no se esperaba ningún otro testimonio que el llanto. Llanto por ti, llanto por el llanto, por los otros, vosotros, para cuando nosotros. ¿Cuándo, cuánto, cuánto tiempo de silencio? Mi mente es el producto de aquello que tú has querido, mi cuerpo el resultado de aquello que has deseado. Cosificado, comprado y vendido como una mercancía a la que le pones precio, necios. Desde la cuna he sido condenada a un régimen de insultos, de gritos y golpes, reconociendo antes la represión que la caricia, haciéndome sentir más inferior que diferente. Mutilaste mi cuerpo justo a la vez que mi mente. En lugar de día estar al lado de ese gran hombre, su sombra, su espejo, su descanso, mi desgracia. Eso me obligasteis, eso me enseñasteis. Ofrecer una sonrisa detrás de una paliza, bocas de aprobación cuando no de puro agrado, ajena a mí misma, fiel al sufrimiento y llegando a sentir asco de mi propio sexo. Sola en su casa, sola en su cama, sola en su todo, ya que mío no era nada. Testigo de cómo hacía y oscilar mi propia imagen entre la de una puta y la de una perfecta madre. Golpe, he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe. Nacida para ser de un salvaje. Entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe. Marca dada, nada. Y continuamos ahora con el micro abierto en Radio ELA, continuamos comentando, contando convocatorias. Y por ejemplo, el próximo día 30 de marzo es el Día de la Tierra, del Día de la Tierra Palestina, y por eso, con este motivo, los militantes y simpatizantes del FPLP en España hacen llamamiento para... ¿Qué significa FLP? Frente Popular de Liberación de Palestina, si no me falla la memoria. Que iba a ver si te he pillado. ¡Disidente! Nada, y hacen, organizan un acto de conmemoración que tendrá lugar ese martes día 30 a las 7 de la tarde en la sede de la Comunidad Hispano-Palestina Jerusalén. Está en la calle Navarra, 35 metros de estrecho, en la que contarán con la presencia de Nasser Kafarna, que es un miembro del Consejo Nacional Palestino. Y nada, muy brevemente comentar que el Día de la Tierra en Palestina se conmemora desde el año 76, el 30 de marzo del 76, por un levantamiento de los palestinos que viven en los territorios que se ocuparon, que ocuparon los sionistas en el 48, y conmemora la huelga general que se organizó en protesta por las usurpaciones de tierra en Palestina. Y vamos a comentar otra convocatoria que, aunque no es en Madrid, en Latino Libertad no solemos centrar las convocatorias de Madrid y las localidades cercanas, pero es una marcha que se va realizando bastantes años y será dentro de 2 semanas la macromarcha, joder, siempre me equivoco, la marcha a la macrocárcel de Zuera, el domingo 11 de abril, la 9ª edición. Y bueno, la programación de actos que tiene prevista será durante toda la tarde, desde las 12 de la mañana a las 6 de la tarde, Habrá primero una charla sobre la penalización del Top Manta a cargo de la Red de Apoyo a los Sin Papeles de Zaragoza. En un concierto en el que actuarán Campa, Gen y Primates. Después habrá teatro en la que la compañía Pezcao interpretará a Pedro y el Capitán de Benedetti. Pues vermú para todas, comida popular, un taller de carta a personas presas, habrá puestos de distris y también estará programando Radio Hawái, una emisión en directo para que se oiga desde dentro. Salamaco Cárcel de Zuera, como habéis imaginado, está en la provincia de Zaragoza. Y como no podía ser menos, tenemos un comunicado. Como no nos gusta leer comunicados, pues allá vamos. Hace 9 años abrieron la macrocárcel de Zuera y seguimos volviendo a sus puertas para protestar y hacer visible la situación de las personas presas. Este año hemos querido resaltar el constante aumento de personas presas y la situación de los CIES, Centros de Internamiento de Extranjeros. Según los datos oficiales, ya son más de 76.000 personas las que viven tras las rejas, 30.000 personas más que en la primera marcha a la macrocárcel de Zuera. En toda la Unión Europea es el Estado español que cuenta con más personas presas por habitante, aunque tiene uno de los menores índices de criminalidad. En los últimos 17 años se ha duplicado la población penitenciaria y no se ha parado de inaugurar prisiones. Actualmente hay 6 cárceles del tamaño de la de Zuera, construyéndose, y otras 5 en proyecto. Incluso se plantea ampliar las ya existentes, como es el caso del centro penitenciario de Teruel. No paran de construirse celdas que tras llenarse se abarrotan. El negocio de las cárceles no está en crisis. Mientras se promueven recortes en derechos sociales, se aumenta la inversión en construcción de cárceles y se aumenta el tiempo de estancia en prisión. La mayoría de las personas que son encarceladas podrían estar cumpliendo penas alternativas a la prisión, más baratas y constructivas para la comunidad, pero sin embargo se promociona el encierro y se perpetúa la exclusión social. Especialmente aberrante es la situación de las personas migrantes sin documentación. Una persona que no ha cometido delito alguno solo por no tener sus papeles en regla puede ser retenido 3 meses en un CIE mientras tramitan un procedimiento administrativo que puede acabar en una orden de expulsión. Durante este tiempo se te priva de libertad en uno de esos centros en los que se vulneran derechos fundamentales. Celdas hacinadas, indignantes condiciones higiénicas y sanitarias, vejaciones, desinformación y posibilidad de denuncia. Ya son muchos los informes que muestran esta realidad. Y es que en realidad lo que se está encerrando y criminalizando es la pobreza. Ser pobre significa ser un nicho en el mercado penitenciario. Más del 80% de las personas que cumplen penas de prisión están pagando con cárcel delitos relacionados con las drogas o contra la propiedad. Todos los días entran en prisión personas que no han podido hacer frente a las multas a las que fueron condenadas. Más de 550 personas han sido castigadas con cárcel por vender en las calles copias piratas de DVDs y CDs para poder sobrevivir. Y para colmo, cometer una infracción administrativa puede llevarte al encierro en un CIE. Pues este es el comunicado de esta marcha a la macrocárcel de Zuera, que será el próximo domingo 11 de abril. Y nada, comentar también lo de los centros de menores, que ahora está otra vez en los medios de comunicación por el centro este Galapagar, que le hicieron una inspección y le han cogido con camas con correas y niños drogados y etcétera. Mira, pues esa noticia no me he enterado. Sí, es que no sé si están llamando a declarar a menores que han estado allí encerrados y a trabajadores y demás, y creo que ahora están como declarando, no sé si ante un juez o ante el defensor del menor, pero sé que ha salido, es que tampoco me ha dado tiempo a mí a mirarlo mucho, pero sí que lo vi en la cárcel, o sea, en la tele un poco de pasada, que está un poco ahí otra vez ahí en los medios. Sí, el tema saliendo, sí, porque lo que está pasando es bastante gordo. Y nada, pues recordamos esta marcha a la macrocárcel de Zuera, son 9 años haciéndose, ojalá que fuera la última, pero muchos nos tememos que no va a ser. Y desde aquí enviar un abrazo muy fuerte a toda esta gente de Zaragoza, Aragón, que a mí personalmente, lo que conozco de dentro y lo que veo desde fuera, parece que trabajan muy bien, saben dejarse al margen de la mayoría de las rencillas estúpidas entre distintas tendencias de las que en Madrid sabemos muy bien. Ellos saben que al final lo importante es intentar avanzar como buenamente se pueda. Les desalojaron el centro social. Les desalojaron hace poquito. Y nada, vamos a poner a uno de los grupos maños, uno de tantos grupos maños que están trabajando al margen de la industria y trabajando a favor de diversas causas sociales y que tocan este año la marcha Zuera. Hablamos de los Gen y vamos a poner el tema número 3 de su disco Dios Explota, que se llama El Gusano, de Ministro Alcalde. We'll be right back. es el primer tiro. Miras con desprecio a la rubia y anoche durmió contigo. Y al salir del hotel, el coche oficial te espera. Y el que te lleva al trabajo va marcando cartuchera. Va marcando. Dentro de la sede, todo halagos y reverencias. Hay que ensayar la sonrisa para la rueda de prensa. Ya nadie entró la siniestra, crees que somos gilipollas. Y voltean su futuro, marcando una papeleta. Una puta papeleta. Una puta papeleta. Analizando el día, la conciencia no te muerde, son mentiras muy bien dichas. Si al besar a tu mujer, estás pensando en la rubia. Buenas noches a tus hijos, ya cerraré el chiringuito. Pero sueñas con el arma, y a la cara te dispara. Y la sombra de Durruti, con la mano ensangrentada, ¡pum, pum! Y antes de entrar en la recta final de este Latido Libertad de hoy, 26 de marzo, vamos a tener una sección que esperamos tener a menudo. Nuestro festival. Sé que reís un poco, hombre. Sí, sí, y de nuestros queridos amigos amantes del fascio. Y por lo que vemos, son amantes de lo que haga falta, amantes del mejor cine negro, amantes del mejor cine gore. Y entre ellos mismos son amantes. Y entre ellos mismos son amantes, amantes de Tarantino. Yo creo que a Tarantino se le ocurre una película con un argumento como el que vamos a contar, que es una historia real que se está juzgando ahora en Toledo. El titular de la prensa seria ya llama la atención, que es acusado de arrojar a su pareja al Tajo con su cabeza envuelta en una bandera de España. El titular ya tiene su coña. Sí, pero es luego, que es lo menos fuerte. Profundizas en la historia. Entra en lo primero. Un nazi venezolano de 52 años, afiliado al Partido Alternativa Española, que fue asesinado por su pareja, otro venezolano, con O, otro chico. No, o sea, el otro no se sabe, ¿no? Sí, sí, sí, sí se sabe. La desaparición se atribuye entonces al compañero sentimental, también venezolano, que no había visto última vez el 21 de septiembre de 2006. Pues este nazi homosexual fue asesinado, bueno, presuntamente asesinado por su compañero sentimental, y que le acusan de haberlo asesinado y arrojado al río Tajo tras envolver su cabeza en una bandera española con el toro de Osborne. Pero él dice, no, yo no lo maté, sino que... Y lo último que sé de él es que se iba a ir a un retiro espiritual para pensarse qué iba a hacer con su vida. Pero no lo tengo aquí en el texto, no tengo la chuleta entera, pero lo que lee en la noticia, el tema, es decir, lo que le acusan mucho es de que estaba celoso el presunto asesino porque el otro se había echado otro novio, armenio. Armenio, ya ves. Y también dicen que hay posibles móviles económicos también, no solo de celos, porque había hecho testamento a favor de su anterior expareja, el que murió, pero que podía temer que al tener una pareja nueva pues le quitase del testamento, no sé qué. También se comenta que este despechado envió por correo electrónico a la dirección de Alternativa Española fotos en las que se revelaba la condición homosexual de Luis Fernando, el asesinado. sea, que es, bueno, es decir que el nazi venezolano homosexual que no, muere, pero es que este Luis Fernando es que no es que sea un nazi cualquiera, es que fue candidato a la alcaldía de Madrid, ¿sabes? Según vi yo en una noticia por sí, ahí, sí, sí, que debía ser un personaje. Estos de Alternativa Española son los de AES que ponen carteles en las elecciones de estos en la carretera y publicitarios y demás, ¿sabes? Que, sí, que no, es, no es una organización cualquiera por ahí. Bueno, si son una organización cualquiera, pues son unos pringallos nazis. Pero que realmente intentan ir de serio, ¿sabes? Que a mí me ha gustado lo del detalle de la cabeza envuelta con la bandera de España. En que... plan de mira, es gay, pero ante todo España. Aunque sea venezolano, ¿sabes? La verdad es que impresionante, impresionante. Nada, ante nazis así, no queda otra que poner dedicarles temas así tan serios como sus organizaciones, como yo que sé, como esto de Gigatrón. Gracias, Los Ángeles. ¿Habéis venido a verme en solitario? No es lo mismo, es un poco más bluesy, you know? Esto habla de mi vida. My life. This song is called Walking, Walking. Yeah, I'm walking by my barrio. Everybody, I keep on walking, baby. I'm walking by my barrio. Vago por mi barrio, tú parece China, down, down, down. Robo en el estanco y me devuelvo en el cambio, now, now. Mi paquete se retuerce como una anaconda cachonda mientras saludo a las nenas que juegan a la conga. ¡Party! ¡Dime, nena! ¡Molas que te cagas! Ya lo sé, you know, I know. ¡Dani! ¿Qué quieres, cariño? ¡Fírmame las gafas! Eso está hecho, pero no tengo boli. Soy el más famoso de toda la avenida. Voy paseando, voy molando, con el dedo saludando. Los peques me siguen como el flautista de Hamelin. Tengo droga para ellos y la flauta del pipí. ¡Un colega toca el suelo cuando me ve pasar! ¡Dani! Dime, colega. ¡Chócame la mano! ¡Eso está hecho, Tron! ¡Dani! ¿Qué pasa, peña? Thank you, Los Angeles. See you next time. I love blues. Y así, entre aplausos, pasamos a la recta ya finalísima de este... No sin antes agradecer a los nazis que nos den estos grandes momentos de risión. Sí, sí, la verdad es que... Son mala gente, pero a veces tienen sus cosas buenas. El Cuarto Reich está a punto de llegar. Pues vamos a pasar, antes de que llegue el Cuarto Reich y nos borre del mapa, vamos a hablar de la agenda de convocatorias. Voy a comenzar con las convocatorias más políticas. Por ejemplo, hoy se está presentando desde las 8 de la tarde la Organización Revolucionaria Antifascista en el Centro Social Ocupado La Traba. Primero unas charlas para presentar este nuevo colectivo y después pues un poquillo de fiesta para financiar sus diversos proyectos. También tenemos en La Prospe el auténtico cine de barrio de La Prospe, que presenta hoy viernes 26 de marzo a las 9, o sea que ya en breve, un documental sobre la recuperación de la memoria histórica. Y va a ser la presentación y luego habrá un debate con el director y protagonistas. El documental se llama La voz a ti de vida, del 2009, y el director es Antonio Girón Serrano. Mañana, sábado 27, habrá un concierto de rap en el que actuarán Neko, Costra Rap, Movimiento Hijo Combativo, Gutier Hardcore y La Rabia, y una proyección de vídeo de disturbios en Grecia. Todo esto será para apoyar a los compañeros represaliados en Grecia, y será en el Centro Social Ocupado La Gatonera, que estará en la calle Amistad 9, en Vistalegre. Mañana sábado 27 a las 6 y media de la tarde tenemos en el local Anarquista Magdalena una charla sobre ocupación respecto a los conocimientos jurídicos básicos. Y el sábado 27 de marzo, también mañana, habrá una jornada literaria en el CBA al Colegio de Getafe, desde las 11 hasta las 11 y media de la noche, o sea, 12 horas ahí. A las 11 desayuno y exposición, a las 12 y cuarto taller de narrativa, 2 y media comedor vegano, a las 4 una siesta de cuento, a las 5 taller de lectura. Sí, la siesta de cuento, por lo visto, no ha venido la palabra. Consiste, voy a decir constituye, tío. Vale. Consiste la siesta de cuento en que tú te tumbas y mientras tanto hay un cuentacuentos ahí contando cuentos ahí para que te relajes. Y si te queda sopa, pues es que ha triunfado el cuentacuentos, ¿sabes? Qué, o sea, que bastante bien. Continuará después con un buen tiempo de lectura. A las 6 habrá taller de lírica, a las 7 un monólogo, a las 8 más tiempo de lectura, a las 9 un dúo de jazz con Baldo Martínez al contrabajo y Maite Dono a la voz, y con una vez que termine esta actuación en directo, hasta las 11 y media, cafeta cervecería con música hip hop. Esto es en el centro de barrio autogestionado del colegio, que está en Getafe, en la calle Eugenio Serrano 18, en la esquina con la calle Almagro, y el metro más cercano, Getafe Central, el autobús desde Legazpi, 448. Bueno, como hemos comentado antes, lo recordamos, el 28 de marzo tenemos la manifestación por los derechos de las empleadas domésticas, que va a ser en la plaza Jacinto Veramente a la una de la tarde. Y también este domingo... Mario nos quiere comentar algo. Sí, te abro el micro, Mario. No, dos convocatorias os quería comentar. En el mismo lugar. Hoy hay una especie de... Bueno, una especie no. Hay una... Bueno, una... digamos unas jornadas que no sé ahora mismo, no han recordado ahora mismo en qué consisten, pero bueno, entrando en la web se puede ver una jornada saharaui con una cafeta y algo más que lo organiza el colectivo Scarit, y mañana también una cafeta antirrepresiva, todo esto en el espacio social ocupado del Dragón, en la avenida Daroca 90, en el metro de la Lipa o Ascao. Y como no recuerdo muy bien de qué iba la jornada sobre el Sáhara ahora mismo, porque no tengo delante la convocatoria, pues entrando en el dragondelalipa.tk, la peña que quiera lo puede ver. Bien, pues continuamos con Voy de Acción el domingo. El domingo 28 a las 6 habrá un taller de maquetación en el que se darán nociones básicas para elaborar panfletos, carteles, fanzines, libros con el programa informático Adobe InDesign en el local Anarquista Magdalena. El domingo 28 de marzo también tenemos a las 12 de la mañana una manifestación antitaurina contra todo el rollo este de la Esperanza Aguirre, que quiere proclamar de bien de interés cultural y no sé qué rollos en la Comunidad de Madrid y los toros. Pues contra eso un poco y contra la fiesta nacional en general. Y va a ser esto en la Plaza de la Villa, que está para el metro Pera o Sol, los más cercanos. Y bueno, comentar que hay muchas agrupaciones de todo tipo, pues ecologistas y demás, y entre todos ellos habrá también un bloque que se va a intentar formar, de un bloque antiespecista y antiautoritario. Ya nos vamos a la semana siguiente. El martes 30 de marzo habrá una ponencia de Nasser Kafarna, miembro del Consejo Nacional Palestino, con motivo del Día de la Tierra Palestina. Será a las 7 en la sede de la Comunidad Hispano-Palestina, Jerusalén, calle Navarra 35, en el metro Estrecho. El sábado 3 de abril tenemos un concierto bajo el lema "Las palabras son importantes, pero lo es también la acción", como cantaban los indios. Y empezará a las 6 horas y a las 6 de la tarde, vamos. Y sigue la siguiente página. Vale, me había perdido yo ya. Y bueno, va a haber una presentación de la nueva Asamblea Feminista Panteras. Y luego habrá también otra presentación del proyecto Propaganda de Guerra, Ediciones de Batalla y su primer material impreso. Y a las 8 horas empieza el concierto en sí, valdrá 3 euros y tocarán Mariachi Guerrilla y Brutus Doubter. Y esto será en La Traba, calle Batalla de Belchite número 17, metro Legazpi. Y el 10 de abril habrá una concentración con el lema "Frente al capitalismo, su crisis y xenofobia, autoorganización en el barrio". Será a las 6 de la tarde en la Plaza de España de Leganés, convocado por el Centro Social La Gotera y con el apoyo de CNT Villaverde y la Asamblea Autónoma de Trabajadores de Madrid Sur. Y bueno, como hemos comentado antes también, el 11 de abril tenemos la 11ª marcha a la macrocárcel de Zuera. Y ahora vamos a hablar ya de conciertos y fiestas, que lo básico de este concierto y fiesta es la fiesta en sí. La que hemos comentado antes son conciertos y fiestas que tienen también un fin político. Estas igual también lo tienen, pero quizá un poquito menos. El sábado 27 tenemos a LSM presentando su nuevo disco ya en mente, gratis en Capitán Haddock, que está en Alcorcón, en la calle Japón número 1, el metro más cercano, Puerta del Sur. El sábado 27 de marzo también tenemos el Festival Radio Jabato, Y en este festival va a tocar Mamaladilla, A Palo Seco, Vagos Permanentes, Termofrígidos, Ratones Colorados, Banda Cojones, La Piedra, Me la Pela Foundation. Y todo esto va a ser en el Polideportivo La Vía de Coslada. Mañana sábado 27 también, si no os convencen estos planes, pues podéis ir a la fiesta insurgente que está en La Traba, que será de 9 a 2, habrá barra libre de cerveza y calimocho por 5 pavos, perritos y alternativa vegana, y en la música variada, ska, punk, y horterismo rebelde, etcétera, etcétera. Para todos los gustos, señora. Oiga, oiga. El 9 de abril estará la banda del destierro, a ver si lo digo bien, la banda del destierro, presentando su nuevo disco Tendencias Macarras. También tocarán con Incordio, La Morralla y A Sangre Fría. Esto es en la Sala Charango de San Sebastián de los Reyes. Y valdrá 7 euros sin CD y 10 con CD. O sea, también están que lo tiras. Por 3 pavos un CD no está nada mal. Bueno, no está mal. Y el 12 de abril tocan los Yankees Agnostic Front en la Sala Caracol por 18 euros. Y ya el viernes 27 de abril, un poco más adelante. 23, te has inventado el 7. Hostia, es verdad. Mola. El Día Nacional de Castilla. Joder, ¿cómo te lo sabes? El viernes 23 de abril van a tocar Talco, Daquidarria, Lucas Sin Raza, y va a ser en la Sala Caracol, valdrá 10 euros anticipada, 12 en taquilla, y todo esto lo organiza Los Lunes al Rock. Y nada, para terminar el programa, comentaros que desde las 11 menos cuarto aquí en Radio Vela os dejaremos con parte de la noche Golfa Artes Escénicas en Folla del Periódico Diagonal, que está a puntito de comenzar, en el que habrá 3 programas radiofónicos para investigar con el oído en diferentes claves y formatos. Pero eso ya... ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? Investiga con el oído. Diferentes claves y formatos. De hecho, tenemos aquí algunas de las herramientas que van a utilizar posteriormente en el, sí, en el taller. Sí, pinta de estar curioso. Sí, a ver. Por ejemplo, pero no desveles las sorpresas, no seas golfo. Ah, no, que es una noche golfa. Es una noche golfa, hombre. Claro, estamos experimentando y nada. Con esto damos por terminado este programa que hemos basado en los comunicados y las convocatorias. De todo un poco, popurrí, popurrí. Popurrí. La semana que viene volveremos con más y mejor. Espero también con Manu para dar su toque de tipo. Y tipo serio y respetable. Semana que viene es Semana Santa. Vamos a hacer pues, programa. Pues entonces la semana que viene repetiremos algún programa que os gustará mucho a todos. Buscaremos de los menos malos que tenemos. De los menos malos que tenemos. Yo creo que el del 11 de marzo yo creo que nos quedó bastante bien. Y nada, ahora voy a poner una canción que me la voy a dedicar a mí mismo, porque yo lo valgo. Toma ya. Joder, qué chulo. Por algo tan y a mí no. Venga, a ti también, pero yo creo que todavía no te un vale. Un poco, sí. Básicamente fue algo tan tonto, con una canción que habla de independencia, de lo que me va a tocar ya desde el lunes que firmo el contrato de la Kelly. Así que nada, esta habla de la independencia de Euskadi y esos rollos, pero vamos, yo creo que de momento la independencia de mi casa... Te suda los huevos, Euskadi, ¿tú qué eres tú? Mi Kelly sí, pero voy a poner ahí una independencia en la puerta y para que me eche el casero al segundo día. Pues nada, nos despedimos con Negu Gorria, su vida y en contrabando hasta después de la vacación de Semana Santa... Comentaros, el domingo Ritmo Dominguero, canciones hablando sobre religión desde las 5 de la tarde. ¿De religión? Hablando de religión, sí, lo malo de que... ¿De todas las religiones o de solo la religión católica? Pues yo me temo que sobre todo de la católica, pero mira, con eso me ha recordado una que no me ha acordado, una canción de los Speedyflotes que hablaba contra los musulmanes. Pues ya sabes. Que yo creo que sí. Bueno, al final tenemos aquí una atentado. Que siempre he puesto bien traída. Pues nada, nos despedimos con Negu Gorria, aquí de en Contrabandoa. Un abrazo y a cuidarse. Jotzen badugu elburuan Euskal Herria eskatutik Kataluña jurera Pasaporte eta mugarik abeko bidaia Gizakia gizakiaren zamaroa luzatu Alainoren da zera nahi baitu zan benizi Autogestioa erabaki almena bultzatuz Ezan ozen dieta ideia zabaldu ideia zabaldu Jotzen badugu, jotzen badugu elburu